una federación en la cual hay más de 90 organizaciones de todo el país. Es un espacio en la cual las organizaciones lo que hacemos es trabajar en conjunto, poder generar los cambios en nuestro país legislativo, generar denuncias en violación a los derechos humanos y fortalecer a las organizaciones LGBT del país. Sí, tenemos una ley de identidad de género que en la ley, lo que dice la ley es que las personas trans, si quieren, pueden acceder a los servicios de salud, al tratamiento hormonal, como a la resignación o cambio de sexo. En Argentina hace 4 años que no se cumple la ley de identidad de género. Estamos viviendo en un retroceso en la cual este gobierno de Macri lo que ha hecho fue quitar derechos, ¿no es cierto?, en la cual el acceso a la medicación, no solamente el tratamiento hormonal, sino en todo. También, bueno, hay un cierre, como todos saben ustedes, del Ministerio de Salud. Así que dentro de la problemática nacional estamos las personas trans, estamos en alerta porque, bueno, no hay medicación. Bueno, también se puede hablar de lo último, que es la falta de los retrovirales para las personas viviendo con VIH, claro, las personas con cáncer. Bueno, esto es a nivel nacional, no es que solamente sucede en Buenos Aires, es a nivel nacional. En estos 4 años este gobierno no hizo nada para mejorar la calidad de vida de la población trans. Lo único que hizo fue generar violencia. Le reclamamos al gobierno nacional, municipal y provincial, el acceso a la salud sin discriminación y, por supuesto, que todas las personas podamos acceder a todos los derechos. Que no se cumple la ley. Hay una ley que dice que tiene que haber tratamiento, tiene que haber medicamentos. Hay más de 600 personas en lista de espera para el quirófano, para el cambio de sexo, reasignación. Tampoco estos 4 años el gobierno lo cumplió. No puso presupuesto para la diversidad. No hay presupuesto para la diversidad. En este momento hay un reclamo de parte de todos los ciudadanos y ciudadanas en el mundo, ¿no es cierto?, que es... hay que atender, hay una línea de pobreza en la cual está subiendo y en la cual dentro de esa línea de pobreza estamos la población trans. Y después, por supuesto, seguir generando leyes, el tema de bajar, poder trabajar en el tema de violencia de género, aborto legal y gratuito. Yo creo que en este momento no es que nosotras o la comunidad reclama algo diferente a la ciudadanía. Estamos todos y todas reclamando lo mismo. Es que es, en primer lugar, la economía. Claro. Y la economía nos afecta. El 90% de las mujeres trans son trabajadoras sexuales. No hay dinero. Entonces la exclusión, hay más exclusión. Y al haber más exclusión, ¿no es cierto?, la población queda fuera de las políticas públicas. Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Chubut, Comodoro Rivadavia. Conflicto docente continúa después de 14 semanas de paro sin resolución por parte del gobernador Mariano Arcioni. En la última reunión el viernes pasado, el ministro de Educación no solo no llevó una nueva propuesta, sino que además tiraron gases y golpearon a las y los docentes al finalizar el encuentro. Escuchamos a Santiago Goodman, secretario general de ATECH, el gremio docente de la provincia. Compañeros, compañeras, en el día de hoy se desarrolló en la localidad de Comodoro Rivadavia una reunión convocada por el gobierno a partir de la petición de parte que estamos realizando. La misma fue una burla a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, a todos los trabajadores de la provincia. El gobierno vino a esa reunión sin ningún tipo de respuestas, sin ningún tipo de alternativas, incumpliendo constantemente, como lo ha hecho durante este año, el acta paritaria, incumpliendo las leyes, sin garantizar al día de hoy que efectivamente cada una de ellas se pueda cumplir. Y además en esta reunión, donde le exigimos nuevamente que cumpla y pague en tiempo y forma, que garantice las cláusulas gatillo, que la infraestructura escolar no sea una propaganda del gobierno, sino que efectivamente se garantice en cada una de las escuelas la seguridad, la higiene y la salubridad de los trabajadores y de los alumnos. Hoy nos quisieron meter en la reunión desde un supuesto consejo de padres para que modifiquemos nuestra posición. Nosotros ratificamos la posición y repudiamos el accionar de la policía de mano del ministro Mazzoni, que a la salida, al culminar la reunión, reprimió nuevamente a los trabajadores y a las trabajadoras que nos encontrábamos en el lugar. Tenemos compañeras que han recibido el gas pimienta en la cara, compañeros que han sido golpeados. Repudiamos esta acción y el responsable es Mariano Arcioni, quien tiene que dar la respuesta. Vamos a continuar con la lucha. Y si el gobierno descuenta de nuestros haberes ilegalmente por no haber cumplido en ningún momento lo que las leyes y las paritarias deben cumplirse, nosotros en la provincia realizaremos para la semana que viene acciones que garanticen que el gobierno detenga ese descuento y no vuelva a cargar ninguno más. El gobierno tiene convocado en el último acta una reunión supuestamente para el 31 de octubre. El adelantamiento que pedíamos al día de hoy y la reunión del día de hoy tenía que tener respuestas concretas. Exigimos que el día lunes, el día martes, nos convoque para tener claridad. Todos los trabajadores y trabajadoras de la educación de la provincia queremos responder, queremos resolver este conflicto, pero la única que tiene que dar respuesta es el responsable de habernos llevado a esta situación, que es el gobierno de la provincia de Chubut, el gobernador Mariano Arcioni. Así que nosotros estamos dispuestos. En el día de ayer, por la tarde, nos convocaron a venir a Comodoro Rivadavia y hoy estuvimos acá con el resto de los sindicatos para una nueva fantochada por parte del gobierno. Nosotros vamos a ir a todas las convocatorias, pero no vamos a permitir que nos utilicen para ningún tipo de propaganda. Tiene que haber respuestas claras. Donde sea y cuando sea, nosotros vamos a estar y exigimos al gobierno que cumpla con lo que tiene que cumplir. Jujuy. Oscar Delgado es integrante de la Organización de Derechos Humanos Centro de Acción Popular Olga Márquez de Aredes, de Libertador General San Martín, Ledesma, en la provincia de Jujuy. Junto con su organización y otros organismos de derechos humanos, denunciaron que el pasado jueves 24 de octubre fue atacado en las calles de la ciudad de Salta por quien se hace llamar DJ Cairuz, hijo de Juan de la Cruz Cairuz, quien es un reconocido torturador de la dictadura y responsable del secuestro del exintendente de Ledesma, Luis Aredes. Junto con otras dos personas y la inacción de la policía local, agredieron a golpes a Delgado y rompieron el material que tenía para la venta. Escuchamos el relato. Bueno, ayer viví un incidente con este señor, se hace llamar DJ Cairuz, hijo del represor torturador Juan de la Cruz Cairuz, un ex policía que actuó en 1976 la dictadura militar en Ledesma, Jujuy, y formó parte del grupo que comandó el secuestro del doctor Luis Aredes en la noche del 24 de marzo de 1976. Este señor está impune, hoy están en juicio los crímenes por lesa humanidad en Jujuy y parece que la justicia lo está tapando, apañando, no lo han llamado a declarar cuando es uno de los partícipes principales. Encontré esta camioneta con el nombre de Cairuz, lo único que hice es decir: vos sos familiar de hijo del represor de la dictadura. La camioneta se fue, no pasó más de eso, pero a la vuelta a la manzana yo seguí mi camino, encuentro que la camioneta viene de frente, como que me venía siguiendo, y como ya me ha pasado en Ledesma otra vez, que nos han tirado autos encima, que nos amenazan, e incluso esta semana han vuelto a robar durante segunda vez en el año nuestra sede, y bajó este muchacho, dice Cairú. Ya había llamado a la policía, parece, porque me señaló diciendo, ahí está, y aparecieron tres policías. Bajaron dos mujeres bien corpulentas, que ahora me estoy enterando, hay gente que las conoce, que hacen, no sé, gimnasia, físico-culturismo. Y me entran a increpar entre todos, bueno, incluso los policías, pidiendo que me detengan. Y yo lo único que decía era, tu padre fue el represor de la dictadura, que lo secuestró el doctor Luis Aredes en Ledesma, para que escuche la gente. Y bueno, esta gente todo el tiempo me tiraba trompada, me forcejeó, me tiraron la bolsa donde yo llevo libros para la venta. Como si fuera un crimen tener un libro sobre historia, señalaba diciendo, mirá lo que tenía, mirá lo que tenía. El zurdo drogadicto, mirále la facha. Y lo entró a romper al libro. Y a todo eso, una de estas mujeres me agarra por atrás del pelo largo, digamos, que tengo. Me desequilibra y me caigo al suelo y bueno, tratando de atajar el ataque por todos lados, me mete una patada en la sien. Bueno, los policías ahí diciendo que ya llamaban a la base, que sí, que bueno, el hombre esté pidiendo que me detengan. Como parece que se quedó conforme, se subió a la camioneta, porque los policías tapaban todo el tiempo. Se subió a la camioneta, las mujeres también, que me filmaron. Se retiran y bueno, yo le digo a los policías, está bien, si quieren detenerme, deténganme, pero nosotros hace años que venimos con el organismo de derechos humanos, sabiendo de la historia de esta gente que anda suelta, impune. El gobierno de Urtubey contrató a Juan de la Cruz Cairuz, este represor comprobado que secuestró al doctor Luis Arede, para dirigir el equipo de las estrellas. Así que eso es Urtubey, alguien formado por Romero, Romero que lo trajo a Sergio Nazario, un torturador de la dictadura, que formateó la policía que hoy tenemos en Salta, que hoy sigue matando, torturando a los chicos de los barrios pobres, y también estamos acompañando a los familiares por las víctimas del gatillo fácil en Salta. Sigue el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Córdoba. Talí Alexis Moyano tenía 20 años, cursaba el octavo mes de embarazo y era madre de una niña de 2. Fue víctima de femicidio el 23 de junio de 2018 a manos de quien era su pareja, Nahuel Gastón Rojas, en la localidad de Serrezuela. El próximo lunes 27 de octubre, en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la localidad de Cruz del Eje, se dará a conocer la sentencia, por lo que la familia de la joven, acompañada por el Movimiento Campesino de Córdoba y otras organizaciones, se convocan a partir de las 9 horas para exigir justicia. Escuchamos a Antonia Albornoz, tía de la joven. Buenas tardes, yo me llamo Antonia Albornoz, soy tía de Talia Alexis Moyano, la chica que fue asesinada hace un año y medio ya, en la cual estaba con su novio y bueno, su madre no sabía lo que sucedía. Ese día su madre no se encontraba con su hijita que la había llevado. Bueno, lo que les puedo contar es que ese día, cerca del mediodía, estaba en mi casa. Llega un chico, amigo, y me comenta lo sucedido. Entonces yo me llevo hasta su domicilio, porque su mamá no se encontraba. Llego hasta su domicilio, por el camino encuentro una amiga y le digo, como ella tenía una moto, le digo que se fuera más rápido para ver. Cuando llego a la casa del tipo este, estaba ya la policía, había mucha gente, muchos vecinos, en la cual ya se decía que la chica había sido asesinada por una asfixia mecánica, en la cual los comentaron esa noche cuando nosotros retiramos el cuerpo, los comentan de que había sido asfixiada con algo, o una almohada, o una colcha, sin dejar muchas huellas, sin dejar huellas, mejor dicho, en la cual nosotros estamos pidiendo hoy justicia por el femicidio de Tali, porque es algo que no se ha visto mucho en este pueblo. Ya ha pasado un par de veces, una o dos veces más, con unas familias, y bueno, y ahora le tocó a Tali. Lo que estamos pidiendo es justicia, para que sea justicia por Tali, y que la carátula del caso sea femicidio, porque fueron dos vidas que este chico mata a su pareja, y en la cual su pareja está embarazada de 8 meses, en la cual ya le faltaba 3-4 días para que nazca su bebé, en la cual deja una niña de 1 año y medio sola, porque queda resguardo de su abuela, que es con la que está ahora. Mendoza. El pasado miércoles 23, en el marco de la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, se dio media sanción a la declaración de impacto ambiental del proyecto Hierro Indio, ubicado en la localidad de Malargüe, correspondiente a la etapa de exploración. Escuchamos a Winnie Cañas, integrante de Asambleas Mendocinas por el Agua Pura. El pasado miércoles 23 se dio media sanción al proyecto de exploración Hierro Indio, prometiendo los mismos espejitos de colores de siempre. 8 empleos,